A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy es jueves 4 de octubre de 2012 y para nosotros es un placer acompañarles y saludarles en este nuevo día. Tenemos toda la información del departamento en nuestro magazine de integración Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Barra. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En una verdadera fiesta, convirtió la inspección de Cambao, jurisdicción de San Juan de Río Seco, la visita del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a la institución educativa rural Diego Uribe Vargas, con motivo de la celebración de sus 40 años de fundación. Brote de varicela obliga a cierre de colegio en Agua de Dios. La decisión fue adoptada por la Secretaría de Salud de Cundinamarca, luego de constatar 17 casos dentro de alumnos con edades entre los 14 y 16 años en la institución educativa departamental Miguel Unia, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de eventualidades. El mandatario cundinamarqués llegó a Cambao no solo con asignación de recursos, sino con programas que permitirán tanto a la institución educativa como a la comunidad de la provincia del Magdalena Medio mejorar su calidad de vida. La institución educativa Diego Uribe recibirá 400 millones de pesos para construcción del Salón de Artesanías. Cambao será piloto en proyecto de energía solar. El gobernador Álvaro Cruz inauguró en Facatativá la nueva unidad renal que lleva su nombre y puede atender 120 pacientes en 3 turnos. Se firmó alianza estratégica entre el departamento de Cundinamarca y el distrito capital y los municipios de Facatativá, Zipacón, Bojacá, Madrid, Funza, Mosquera, El Rosal y Subachoque para trabajar en temas de soberanía alimentaria, movilidad y desarrollo económico. En Cundinamarca solo sufragaron 17.664 personas en las consultas internas de los partidos Polo Democrático, Verde y Mira, celebradas el pasado domingo 30 de septiembre. Tras culminar el encuentro municipal para la convivencia y la ciudadanía, la Escuela Habla, Sopó y los demás municipios se preparan para participar el 12 de octubre en los foros educativos provinciales y el Foro Departamental de Educación el próximo 19 de octubre. Con el propósito de que los funcionarios participen del reinado del turismo, el alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, expidió el decreto 247 que modifica los horarios de atención a la comunidad, los que serán de 7:30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 7 de la noche a partir de la fecha y hasta la culminación del reinado. Titular de Tocaima. Secretario de Desarrollo Social del municipio de Tocaima nos entrega un balance de las actividades frente a esta importante secretaría. Hoy jueves 4 de octubre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor rector de la institución educativa Policarpa Salabarrieta de la ciudad de Girardot, licenciado Carlos Julio Martínez Alvarado. Fiesta de la Virgen del Milagro. Acompáñanos a honrar a Nuestra Madre del Cielo este domingo 7 de octubre en Tocancipá. 10:30 de la mañana, procesión. 11 de la mañana, solemne Eucaristía. 12:30 del día, almuerzo profundos, obras parroquiales. Invita a Parroquia Nuestra Señora del Tránsito de Tocancipá. Santísima Virgen del Milagro, te pedimos humildemente nos recibas este día bajo tu amparo. Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Reina de los Ángeles y de los Patriarcas. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Agua de Dios, sala de redacción. Brote de varicela obliga al cierre del colegio de Agua de Dios. La decisión fue adoptada por la Secretaría de Salud de Cundinamarca luego de constatar 17 casos dentro de los alumnos en edades de los 14 a los 16 años en la institución educativa Miguel Unia de esta población, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de eventualidades. Los primeros diagnósticos indican que la epidemia es producto de la desatención de las convocatorias a las jornadas de vacunación que cíclicamente y bajo estricta programación convocan las autoridades. Como primera medida, se dispuso que los pacientes deben permanecer en cuarentena a fin de adelantar los correspondientes tratamientos médicos, al igual que para evitar su propagación mientras el resto de alumnos se encuentran bajo permanente observación. De forma simultánea fue citada una reunión con el propósito de capacitar a padres de familia y a la comunidad sobre las medidas de prevención y control de esta y otras enfermedades que suelen atacar en caso de no cumplir con los procesos de inmunización. De acuerdo con las autoridades de salud de Cundinamarca, en primera instancia el propósito es mitigar, prevenir y controlar este brote de varicela, enfermedad que tiene alta transmisibilidad y poder de contagio. Buscamos proteger a los niños sanos, puntualizaron los voceros. Los brotes de varicela son un problema regular y continuo en el país y en el mundo. Sin embargo, vale la pena aclarar que Cundinamarca y Bogotá son las únicas entidades territoriales que incluyen en su esquema de vacunación la varicela y la hepatitis A. En Cambao, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En una verdadera fiesta convirtió la inspección de Cambao, jurisdicción de San Juan de Río Seco, la visita del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, a la institución educativa rural Diego Uribe Vargas, con motivo de la celebración de sus 40 años de fundación. El mandatario cundinamarqués llegó no solo con asignación de recursos, sino con programas que permitirán tanto a la institución educativa como a la comunidad de la provincia del Magdalena Medio mejorar su calidad de vida. Germán Vázquez Lozano, rector de la institución educativa rural Diego Uribe Vargas, solicitó al mandatario cundinamarqués apoyo para la construcción del Salón de Artesanías. Al respecto, el gobernador Álvaro Cruz les indicó que como regalo en sus 40 años se destinarán 400 millones de pesos para la obra, pero que deben inscribir antes del 15 de octubre el correspondiente proyecto en la gobernación para que se ejecuten los recursos en la presente vigencia fiscal. La institución educativa Diego Uribe atiende 400 estudiantes de sexto a 11 grado en una planta física en buenas condiciones, pero como afirma su rector, necesitan que los jóvenes puedan comercializar los productos que están elaborando, ya que aspiran a convertirse el próximo año en colegio técnico industrial con el desarrollo del área de artesanías, que es la apuesta formativa en la institución. En Facatativá, sala de redacción. Con el propósito de unir esfuerzos entre el departamento de Cundinamarca, el distrito capital y los municipios de Facatativá, Zipacón, Bojacá, Madrid, Funza, Mosquera, El Rosal y Subachoque, y trabajar de manera articulada los temas de soberanía alimentaria, movilidad y desarrollo económico, se firmó alianza estratégica en el marco del proyecto Región Capital. El programa que busca fortalecer la competitividad y el desarrollo de la región mediante estrategias de integración de índole suprarregional, regional y subregional, a través de propuestas estratégicas en temas socioeconómicos, fiscales, ambientales, territoriales, movilidad y seguridad, entre otros, que busque mejorar la calidad de vida de los facatativeños, afirmó el alcalde Orlando Buitrago. Dentro de los principales objetivos de la alianza, se pueden resaltar los siguientes. Primero, se buscará promover, desarrollar, estructurar y fortalecer conjuntamente el proceso de integración subregional Alianza Estratégica de Sabana Occidente. Segundo, implementar estrategias, planes, programas y proyectos conducentes al logro del desarrollo humano integral sostenible y sustentable, respetando las vocaciones territoriales, las dinámicas poblacionales y las condiciones ambientales. Tercero, adelantar acciones que permitan el acceso a la ciencia, la tecnología, la innovación y la competitividad. Cuarto, definir lineamientos e instrumentos que garanticen la seguridad, soberanía y abastecimiento alimentario para la subregión en su relación con otras subregiones y, entre otras, y el Distrito Capital de Bogotá en condiciones justas y equilibradas. Quinto, impulsar las iniciativas que mejoren la movilidad de pasajeros y de carga en Sabana Occidente y el ingreso a la capital de la República, facilitando proyectos como el denominado Tren Liviano. En Cambao, Secretaría de Prensa de la Gobernación, durante el acto conmemorativo de los 40 años de la Institución Educativa Rural Diego Uribe Vargas, el gobernador Álvaro Cruz aprovechó la oportunidad para referirse a otros importantes programas y obras que beneficiarán no solo de San Juan de Río Seco, sino la provincia de Magdalena Medio. Desde el 26 de noviembre, como gobernador electo, solicité al presidente de la República la pavimentación de la vía Girardot-Puerto Bogotá-Cambao-Puerto Salgar, la cual está en los estudios y diseños y muy seguramente se va a sacar a licitación el próximo año, anunció el mandatario. Asimismo, indicó que de demorarse la ejecución de la obra por parte del Gobierno Nacional, su administración ya tiene una propuesta de alianza público-privada sobre esta misma vía y, de ser necesario, se hará bajo este mecanismo. En Sopó, sala de redacción. Se desarrolló en Sopó el Encuentro Municipal para la Convivencia y la Ciudadanía, La Escuela Habla. En esta actividad se contó con la participación de rectores, docentes, psicólogos, coordinadores de convivencia y orientadores escolares de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio, como Rafael Pombo, Pablo VI, Seis, La Violeta, Cooperativo, Fray Francisco Chacón y Claudio Monteverdi. Durante este encuentro, que fue coordinado por la Administración Municipal, los participantes tuvieron la oportunidad de adelantar un intercambio de experiencias, principalmente en el tema de manuales de convivencia en cada una de las instituciones. Además, se desarrolló una actividad en la que los asistentes pudieron compartir algunas de las realidades que se presentan cotidianamente en cada una de las instituciones educativas. La comunidad educativa hizo algunas recomendaciones, como darle cumplimiento al artículo 41 de la Constitución, que obliga a todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, al estudio de la Constitución y la instrucción cívica, así como fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Por invitación de la Administración Municipal, se contó con la asistencia de la directora de la Maestría en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Elena Marulanda Páez, quien escuchó a los participantes y al final presentó unas reflexiones sobre el tema educativo y el estado de la educación en el país. Ahora Sopó y los demás municipios se preparan para participar el 12 de octubre en los foros educativos provinciales y el Foro Departamental de Educación el próximo 19 de octubre. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Desde Tocaima saludamos a nuestros amigos de la emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, oyentes, muy buenos días. Les saludamos desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, desde los 107.8 Shalom Estéreo, la emisora de La Paz. Dialogamos con el secretario de Desarrollo Social del municipio de Tocaima, el ingeniero Alfonso Calderón. Nos hace un balance de las diferentes actividades que se vienen coordinando desde esta importante secretaría. Ingeniero, buenos días. Sí, muy buenos días a ustedes, amable audiencia. Sí, estamos muy en la parte de reunir los esfuerzos necesarios para sacar adelante los temas del plan de desarrollo del señor alcalde Fernando Afanador, todos dirigidos a la parte social. Es por ello que estamos trabajando ya en la parte de los discapacitados que cuenta el municipio de Tocaima con los programas sociales que ellos merecen. Es así como a través de el hogar que estamos en este momento dirigiendo, se le está brindando la oportunidad a todas las personas discapacitadas de que tengan ayudas como en temas de natación, recreación, en la parte de fisioterapia, que es muy importante eso. Además, pues también tenemos un programita también aparte de del adulto mayor, que estamos trabajando con la enseñanza de danzas, dándole a estos adultos mayores un espacio recreativo, cultural, para que tengan un valor muy importante en la vida cotidiana del municipio de Tocaima y a través de las comunidades que estamos en estos momentos capacitando en el municipio. Además, pues tenemos otra serie de inquietudes, como es la consecución de algunas ayudas técnicas que estamos gestionando a través de la Gobernación de Cundinamarca para ciertas personas que requieren de estas ayudas que sean para el beneficio de ellos. ¿En qué va el proyecto productivo, el importante pues programa que quiere involucrar no solamente al discapacitado, sino también a la familia? Sí, eso es muy importante. A través de la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Cundinamarca estamos trabajando ya, estamos focalizando a toda la población que quiere hacer partícipe de este proyecto para que a través de estas comunidades podamos ingresar a la parte productiva. Es así que a través de la Alcaldía Municipal está encaminada a brindarle los espacios necesarios para la comercialización de estos productos, ya sea lo que ellos quieran, ya sean la hechura de escobas, traperos, manualidades, que a través de la ayuda técnica y económica que a través del Departamento de Cundinamarca van a ofrecer a estas personas discapacitadas. ¿Cómo van los programas de ayuda alimentaria, tanto para adulto mayor como también el de refuerzo alimentario para los menores de edad? Sí, eso es muy importante. Estamos trabajando ya en compañía, la parte de los primera infancia, infancia y adolescencia, con los programas del Instituto de Combiano y Bienestar Familiar en la parte de complemento nutricional. Estamos llevando a cabo este programa con toda la parte nutricional en compañía con los trabajadores del PIC. A través de ellos pues estamos dando la parte de nutricionista para seguir hacer el seguimiento respectivo a la parte de nutrición de estas personas, de estos niños que están en estos programas. Además, pues estamos trabajando muy de la mano para brindarles en el programa alimentación escolar que tenemos aquí en el municipio de Tocaima un refuerzo para el próximo año que sea más complemento, sea mayor el complemento alimenticio que le demos a estos muchachos. Bueno, el tema también del transporte escolar, ¿cómo va en ese sentido? ¿Están garantizados ya los recursos para finalizar y cumplir con esta ayuda para los estudiantes? Sí, eso es muy importante, ya que en el primer semestre pues los recursos vienen por parte del municipio, y en el segundo semestre, de junio a noviembre, estos recursos están garantizados por el Departamento de Cundinamarca a través de la Secretaría de Educación, los cuales están garantizados. Estamos trabajando muy de la mano para llevar el plan de acción de este tema del transporte escolar para que todos los alumnos del municipio de Tocaima pues cuenten con este servicio. Si no estoy mal, hoy y mañana están haciendo pagos de transporte. En este momento sí, a través está haciendo el pago de transportes en el municipio de Tocaima, recursos girados por el Departamento de Cundinamarca. Bueno, ¿cómo va la implementación del SISBEN 3? Sí, es muy importante esta parte. Estamos haciendo las depuraciones pertinentes porque venían beneficiarios que tenían tarjetas de identidad, tenían registro civil y ya han pasado pues a sus edades complementarias para de una manera u otra hacer las depuraciones de estos documentos de identidad para que de alguna forma entren completamente al plano de unificación del SISBEN para que no tengan ningún problema y tengan a su vez pues la mayor cobertura en la parte del régimen subsidiado de estas personas. ¿A partir de cuándo empieza ya la aplicación, por ejemplo, para el programa Familias en Acción en este SISBEN 3? Bueno, en estos momentos hubo un cambio, teníamos la inclusión de las familias en acción para el mes de enero, la inclusión de estas familias, pero por una normativa que llegó en el día de hoy, se va a empezar a hacer en el mes de diciembre nuevamente la inclusión de estas familias para ser incluidas en este programa. Allí, ¿cómo se mide esta vinculación en el ingreso de estas familias? Sí, a través del puntaje del SISBEN, tiene que ser nivel 1 y 2, a través de estos puntajes se van a tener en cuenta las familias. Y lo más importante, una vez que ingresen estas familias a este programa, tienen que cumplir con una serie de requisitos, como llevar a sus niños a controles de médicos, controles de la parte nutricional, y a la vez que cumplan con una serie de requisitos en la parte estudiantil para que no pierdan el servicio de este programa de Familias en Acción. ¿Qué acciones se van a hacer para cruzar precisamente esa información para que se cumpla y no se van? Sí, es muy importante, estamos haciendo la depuración, los filtros respectivos con las bases de datos del SISBEN, para que de alguna u otra forma sean las personas que más necesiten del municipio las beneficiadas de estos programas. Es muy importante que estemos muy pendientes a esta serie de programas que el municipio está llevando a cabo para que de alguna u otra forma salgan beneficiadas en estos programas sociales. Bueno, ingeniero, no sé qué otra información tendremos adicional para los oyentes para contarles. Bueno, de todas maneras, en la parte de salud, cualquier inquietud que tengan con las EPS, favor dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Social para hacer el seguimiento respectivo en la parte de las fórmulas, en la parte de autorizaciones médicas, ya que a través de la firma auditora estamos haciendo el seguimiento y la auditoría pertinente a todas las EPS que están en el municipio para que los usuarios tengan un mejor servicio en estas EPS. Muchas gracias. Bueno, muy amable a ustedes. Estas son las noticias más importantes en Recorriendo Cundinamarca desde los 107.8 Charom Estéreo, les informó Luis Alberto Díaz Rincón. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Girardot, sala de redacción. Fueron modificados los horarios de atención al público en Alcaldía de Girardot por la realización del Reinado del Turismo. Se trata de permitir la participación de los empleados oficiales en el evento, según explicaron voceros de la administración municipal al comentar la decisión del Ejecutivo Local, Diego Escobar Guinea, y tendrán que compensar las horas no laboradas ordinariamente, garantizando el servicio a la comunidad. Las modificaciones se encuentran previstas en el Decreto 247, en el cual se fijan las condiciones bajo las cuales se podrá hacer uso de esta especie de permiso especial dirigido a fomentar las actividades oficiales del municipio. No habrá atención al público en el horario de 2 a 6 de la tarde, jueves 11 y viernes 12 de octubre de 2012, siempre y cuando se realice la compensación en un horario de trabajo que garantice tanto el servicio a la comunidad como el cumplimiento de la jornada laboral ordinaria exigible. En consecuencia, a partir de la promulgación de la medida, el nuevo horario será de 7:30 de la mañana a 12 del día y de 2 a 7 de la noche a partir de la fecha hasta la culminación del reinado. En Cambao, Secretaría de Prensa de la Gobernación, otros proyectos que anunció el gobernador de Cundinamarca en beneficio de la región del Magdalena Medio fueron: con el programa de computadores portátiles, todos los jóvenes de grado sexto de los 7 municipios de la provincia del Magdalena Medio recibirán su equipo. A los padres les pidió hacer el esfuerzo de pagar el módem para el servicio de internet y a los niños que se comprometan a enseñarle a los papás a manejar el equipo. A las asociaciones y juntas de acción comunal se les entregará un computador más la impresora para que trabajen directamente en la comunidad. Está en proceso de contratación una ambulancia para San Juan de Río Seco. Aprobación de recursos para el plan maestro de acueducto por valor de 1.600 millones de pesos que serán entregados a la alcaldía para que contrate mano de obra local. Sobre el programa presidencial de vivienda gratuita, del cupo de 3.500 viviendas para Cundinamarca, el departamento de Cundinamarca aportará 1 millón de pesos por vivienda para las 77 que se construirán. Para la construcción del acueducto de Río en Cambao, el gobernador se comprometió a conseguir los recursos si tienen listos los proyectos. En cuanto a dotación de elementos para el funcionamiento administrativo de la institución educativa Diego Uribe, junto con la sede anexa General Santander, les entregarán 5 y 12 computadores portátiles respectivamente a cada una. En Mosquera, sala de redacción. Durante la semana comprendida entre el 20 y el 30 de septiembre se realizó en Mosquera la quinta versión del Festival de Cultura, Deporte y Recreación Recrearte 2012. Miles de pobladores disfrutaron de grandes conciertos, espectaculares actividades deportivas y recreativas, además de los espacios culturales abiertos para toda la comunidad en el nuevo auditorio municipal. El viernes 28, el lote de Zapatoca se colmó de bendiciones con la participación en tarima de agrupaciones como Pescado Vivo y Paz y Salvo, además de la participación de Adriana Botina en el primer concierto gospel del municipio. El segundo fin de semana del festival estuvo enmarcado por la gala y el entusiasmo de la comunidad, al iniciar con la celebración de los 151 años de creación de Mosquera, al entregar 3.000 banderas y miles de ponqués a los habitantes que salían a laborar en horas de la madrugada. Luego llegaría la gran noche de humor, con la participación de Nelson Polanía Polilla y el grupo Salpicón. Dejaron muertos de la risa a los mosquerunos. El Gran Concierto Sin Fronteras fue el evento de clausura de este festival. El evento contó con la presentación de Monsieur Periné, Maluma y Jorge Celedón, quienes con su talento y dedicación acompañaron a los habitantes de Mosquera y Funza en una noche llena de alegría y un evento sin precedentes en la región. En Cambao, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En su recorrido por la región del Magdalena Medio, el gobernador Álvaro Cruz inauguró el malecón a orillas del río Magdalena como una de las obras que da inicio al desarrollo turístico de la región. Asimismo, el mandatario de los cundinamarqueses anunció que la inspección se constituirá en piloto en materia de energía solar. Voy a escoger a Cambao como sitio piloto para el proyecto de alumbrado con energía con paneles solares y lo único que le voy a pedir a la comunidad es que ayuden a cuidar las celdas para que los niños no las vayan a romper. La razón de la elección radica en que es un lugar pequeño y cuenta con suficiente iluminación solar todo el año. Asimismo, el mandatario de los cundinamarqueses solicitó a los alcaldes de la provincia del Magdalena Medio presentarle los datos de la deuda que cada uno tiene por concepto de alumbrado público con el fin de que la gobernación cubra entre un 30 a 50% de la misma para que se pongan al día por este concepto y los invitó a presentar antes del 15 de octubre un proyecto por valor máximo de 50 millones de pesos para construcción, mantenimiento de vías, polideportivos u otros. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial a esta hora de la mañana, el licenciado Carlos Julio Martínez Alvarado, rector de la institución educativa Policarpa Salavarrieta de la bellísima ciudad de Girardot. El licenciado Martínez, buenos días. Sí, muy buenos días a todos los departamentos y especialmente a la Secretaría de Girardot. Bueno, licenciado, estamos prestos a conversar con usted sobre la semana cultural de su institución y, por supuesto, quisiéramos que usted inicialmente nos contara muy brevemente algo de su trayectoria. ¿Quién es el licenciado Martínez Alvarado? Sí, nosotros acá en el municipio de Girardot, en nombre de nuestro alcalde, Juan Escobar, y nuestra educación, hemos elaborado una semana cultural institucional donde todos los colegios privados y oficiales de nuestra querida ciudad estamos trabajando en la parte cultural, en la parte artística y sobre todo en la parte científica. Sí, señor. Teníamos entendido que cada año las diferentes instituciones hacían su propia semana y ahora, según la administración Escobar Guinea, pues se ha querido unificar a las instituciones que hacen una celebración de esta semana. Sí, señor. Nosotros, a través de nuestro alcalde y la Secretaría de Educación, se ha implantado, se ha institucionalizado a partir de este año 2012 que la semana cultural sea integrada entre los colegios privados y los colegios oficiales de nuestra ciudad de Girardot. ¿Cuántas instituciones participan en la semana? En esta semana están participando más o menos 36 instituciones, 8 oficiales y 26, 27 privadas. Sí, señor. ¿Usted podría, pues a grandes rasgos, contarnos acerca de la programación? ¿Cuáles son las principales actividades que se cumplirán durante la semana? Sí, las actividades que se cumplirán durante la semana es el día 2 de octubre. Se realizó la inauguración con un monumental desfile por las principales calles de Girardot, donde toda cada institución sacó su muestra folclórica y científica por las calles de Ciudad de Girardot. El día miércoles, los colegios privados tendrán stand, tanto artístico y científico y de competencias en nuestro parque, para que toda la comunidad y la ciudadanía de Girardot los pueda observar. El día jueves 4, los colegios oficiales tendrán la misma idea, que en el parque cada colegio lleve su parte o su muestra científica, su muestra cultural, su muestra artística, o de toda, o sea, todo lo que ha hecho durante todo el año. Y el día rematamos el día viernes 5 de octubre con un acto cultural en el parque que va desde las 3 de la tarde hasta más o menos 11 de la noche, donde cada institución muestra lo mejor de la parte artística. Sí, señor. Óigame, licenciado, una curiosidad, no sé si usted, pues por lo menos a grandes rasgos, ¿cuál es la población escolar de Girardot? La población escolar de Girardot es de 13.600 estudiantes. 13.600 estudiantes. Bueno, pues maravilloso el dato. Licenciado, me gustaría que habláramos un poco de su institución. ¿Cómo está la infraestructura y qué desarrollos ha podido realizar usted al frente de la misma? Sí, nosotros desde hace 3 años que llegué a la ciudad de Girardot y en especial a esta institución educativa Polifarfasa La Barrieta, hemos gestionado y nos hemos puesto al frente para mirar que los medios que necesitan los estudiantes para poder desarrollar su aprendizaje. Nosotros desde 2008-2009 que llegamos, hemos implantado, hemos gestionado ante FONADE, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de Girardot, el Departamento de Cundinamarca, y con recursos propios la construcción del Coliseo. En estos momentos estamos haciendo un tecnocentro donde toda la comunidad y en especial la Comuna 5 de Girardot puede ir a mirar, a trabajar la parte de la tecnología, en la parte de la informática, puede trabajar allí, tenemos salas de conferencias, tenemos salas de videojuegos para que toda la comunidad y la especial la estudiantil pueda mejorar su calidad de vida. Sí, señor. También tenemos entendido que pues está realizando o se realizó un coliseo deportivo. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Sí, es un coliseo deportivo que estamos dando para servicio de los mismos estudiantes y de la comunidad. Es un convenio que se realizó entre FONADE, Alcaldía Municipal de Girardot y la institución, que ya tenemos pues la cubierta, tenemos la plaqueta y en estos momentos vamos a iniciar y hacer la gestión para las graderías. Por supuesto. Ya que usted menciona las graderías, señor rector, quisiéramos conocer qué capacidad va a tener el coliseo. Sí, en estos momentos la capacidad que Cristina va a tener es más o menos de 2.000, 3.000 personas para los eventos deportivos y eventos culturales, lógicamente, de la institución. Sí, es lo que se llama un escenario múltiple, ¿no?, que sirve para varias funciones. Sí, sí, la idea es que no solo nos sirva para la parte de la práctica de deportes de la educación física, sino que también nos corresponde para reuniones de padres de familia, eventos familiares, eventos de la comunidad y por supuesto para promover algo importante que es la entrega de boletines de los padres de familia. Sí, señor. Licenciado Carlos Julio Martínez Alvarado, ¿cómo está, digamos, la parte académica, la calidad de la educación en la institución educativa Policarpa Salabarrieta de Girardot? Nosotros estamos haciendo un trabajo con el equipo de profesores, que es de un equipo de docentes de alta calificación, porque proceden todos sus títulos profesionales y sobre todo que poseen una calidad humana. Nosotros estamos mirando es cómo mejoramos las competencias a través de las pruebas TAREF y sobre todo algo especial que estamos disculpando a nuestros estudiantes es cómo manejar la parte humana, la parte de convivencia para que nuestro proyecto de vida, el proyecto de vida de ellos sea mejor. Naturalmente, esto es decisivo para el futuro de los muchachos que están en este momento en la institución. A propósito, ¿cuántos son los estudiantes de la Policarpa Salabarrieta? Sí, nosotros tenemos 1.700 estudiantes matriculados durante el durante este año. Tenemos 4 sedes y, sí. y damos de los niveles de 0 a 11 en la modalidad académica. Sí. ¿Y la infraestructura para albergar a todos estos estudiantes, cómo se encuentra, señor rector? Sí, en estos instantes estamos a través del presupuesto de la ciudad que nos envió el Ministerio de Educación, mejorando los ambientes para que el estudiante se motive, se entusiasme y mire qué es lo que va a hacer de acuerdo a su rendimiento académico. Pero lógicamente que la alcaldía, la Secretaría de Educación sea interesado en mejorar este ambiente, porque cuando uno ve que los estudiantes tienen unos aulas con toda la tecnología, con todo el mantenimiento y con todos los ambientes, pues lógicamente el aprendizaje es mejor. Naturalmente que sí. En las pruebas, ¿cómo les ha ido? ¿Qué nivel podría usted en este momento señalar de lo que en forma global es la institución frente a estas pruebas que hace el Estado? En cuanto a las pruebas, saber desde que nosotros llegamos, el rendimiento ha sido ascendente. En estos momentos nos encontramos en medio, ¿sí?, a nivel nacional, pero esperamos que este año subamos como va a ir la curva en ese proceso ascendente, porque es un proceso que debe venir desde acá, desde el grado 0 hasta que terminemos en el grado 1. Naturalmente que sí, señor rector. Bueno, ¿cuántos años tiene la institución educativa Policarpa Salabarrieta de Girardot? Sí, la institución educativa Policarpa Salabarrieta fue fundada el 27 de septiembre del año 1998. El año entrante vamos a cumplir los 15 años. Sí, esto le ha permitido... ¿Cuántas promociones han salido? En este momento tenemos 12 promociones. 12 promociones y el año entrante esperamos que sea la 13 para el compromiso de la... del municipio de Girardot, el compromiso del departamento y por qué no de la nación, para que miremos que estos son los futuros profesionales de nuestra querida Colombia. Sí, señor. Bueno, también quisiéramos en este momento saber cómo están las relaciones de esta institución con las demás ahora que están reunidas en la Semana Cultural. Sí, vea, nosotros como a través de todo grupo directivo, de tanto de rectores como de coordinadores, tenemos una corresponsabilidad entre todas las instituciones, porque nosotros sabemos que si todas las instituciones les van bien, pues lógicamente le va bien a Girardot y por supuesto a Cundinamarca y a Colombia. Pues señor rector, queremos desearle el mejor de los éxitos en las actividades que faltan por cumplir en el desarrollo de esta Semana Cultural, lo propio en toda la jornada académica de este año y hacia el futuro. Un saludo muy cordial para todos los estudiantes y para todo su cuerpo de profesores, de docentes. Muy amable por estar en Recorriendo Cundinamarca. Pues a ustedes, muchas gracias a todas las emisoras que tienen este grupo y desearles éxito y que estén en toda la provincia para el bien de todas las comunidades educativas de nuestro departamento, Cundinamarca. Muchas gracias a todos. El licenciado Carlos Julio Martínez Alvarado, rector de la institución educativa Policarpa Salabarrieta de la ciudad de Girardot, en Recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En FUNSA, sala de redacción. Con la asistencia de más de 25.000 personas, se realizó el concierto de la hermandad, que fortaleció los lazos de fraternidad y amistad entre municipios de FUNSA y Mosquera, dando inicio a la versión número 15 del Festival de Arte y Cultura Saquezacipa. Los cantantes Jorge Celedón, Maluma, Periné, el concierto acústico de Julián Orrego y su banda Roca, la apertura del Salón de Artistas Funzanos y y el Festival Internacional de Danzas fueron algunos de los eventos que los funzanos disfrutaron en estos primeros días de cultura y recreación. En la apertura del festival se destacó el apoyo y la asistencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, los alcaldes anfitriones Jorge Enrique Machuca López de Funza y el alcalde de Mosquera, Nicolás García Bustos. Además, se hicieron presentes los diputados Emilio Casallas, del municipio de Mosquera, y Ricardo Porras de Funza, los concejales y gabinetes municipales, quienes también disfrutaron del concierto de la hermandad. El buen comportamiento de los asistentes y su alegría permitieron destacar una vez más la importancia del festival, no solo para los pobladores de la Sabana Occidente, sino a nivel nacional, para lo cual se está buscando que el Festival Saque Sasipa se convierta en patrimonio cultural de la nación. Durante la semana en el festival se continuará con la presentación de las danzas internacionales llegadas de Ecuador, Venezuela y Argentina, talleres de literatura, maquillaje, obras de teatro y funciones de títeres para niños y adultos. El próximo sábado 6 de octubre se realizará el cierre del Festival de Arte y Cultura Saque Sasipa con el concierto del cantante vallenato Silvestre Dangón y la orquesta de salsa La 33 en la plazoleta Marqués de San Jorge. Enfocatativa, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en atender a los cundinamarqueses que requieren ayuda inmediata para mejorarles la calidad de vida, señaló el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, en la inauguración de la unidad renal del Hospital San Rafael de Facatativá. La nueva área atenderá con 20 equipos de última tecnología a 120 pacientes con insuficiencia renal de Facatativá y municipios vecinos que ya no tendrán que desplazarse con sus familias a la ciudad de Bogotá para recibir el tratamiento. Estamos descentralizando la prestación del servicio de las unidades renales para que los pacientes no tengan que hacer tortuosos recorridos para llegar a la capital, agregó Cruz. Los equipos de la nueva unidad renal, Álvaro Cruz Vargas, tienen la capacidad de atender a 120 pacientes en 3 turnos, lo que disminuirá el tiempo de espera de los usuarios. Adicionalmente, durante el tiempo que estén recibiendo la atención, podrán ver películas y escuchar música de manera individual, lo que ayuda a mitigar la afectación que conlleva el procedimiento. Por otra parte, el mandatario departamental reiteró una inyección de 36 mil millones de pesos para los hospitales del departamento, los cuales serán invertidos en mejoramiento de infraestructura, dotación biomédica y telemedicina o libre destinación, priorizando el pago de los salarios de empleados. El evento inaugural contó con la participación del alcalde de Facatativá, Orlando Buitrago, el contralor de Cundinamarca, Leonardo Rico, el gerente del Hospital San Rafael, Jairo Martínez, el gerente de la Corporación Social de Cundinamarca, Yesid Díaz, pacientes renales, gerentes de hospitales de la provincia, asociación de usuarios y comunidad hospitalaria. En Fusagasugá, sala de redacción. Nuevos eventos dentro del mes de la juventud alista la alcaldía de Fusagasugá. El mandatario local, Carlos Daza Beltrán, comprometió al canal RCN Televisión para adelantar una jornada especial dirigida a los niños y jóvenes de la ciudad. Se trata de la grabación del programa Bichos Biches, que se cumplirá hoy jueves 4 de octubre en la Plaza Mayor y en el Parque Principal a partir de las 7 de la mañana. La nueva jornada se cumple luego de la exitosa concentración del sábado anterior cuando se desarrolló el Gran Concierto por la Juventud, el cual reunió a un número inmenso de niños, adolescentes y adultos atraídos por los artistas invitados. En esa oportunidad, Pasabordo, Tinto, Uraldo, La Once, Dragón y Caballero, Andy Rivera y Wamba cumplieron las expectativas no solo del público, sino también de la organización. De acuerdo a la agenda, mañana viernes se realizará el Foro Participación y Liderazgo Juvenil a partir de las 2 de la tarde en el Aula Máxima de la Universidad de Cundinamarca. Más adelante, el 12 de este mes, se cumplirán lo que pueden ser los actos centrales de la celebración del Mes de los Adolescentes bajo el rótulo de Por la Expresión Artística y Deportiva de la Juventud. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Saludo cordial para toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros John Jairo Escobar, personero municipal de Nimaima. Personero, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Gracias, Robinson. Como siempre, agradecido por siempre tenerme en cuenta y por invitarme a su amable espacio de que tiene la Frecuencia 5. Personero, ¿qué se ha hecho dentro del municipio? ¿Qué quejas ha recibido? Bueno, aquí, Robinson, son muchas las cosas que se han hecho desde diferentes puntos de vista. Como usted bien lo sabe, y lo sabe toda la audiencia de esta prestigiosa emisora, que nosotros a partir del 1 de marzo recibimos, nos posicionamos como tal los nuevos personeros. Desde varios campos hemos trabajado en la personería de Nimaima. Lo primero que hice fue trabajar en el tema de el marco de la ley 1448, lo que es trabajo con las víctimas como tal. Acá se desarrollaron diferentes reuniones para analizar la situación en la que encontraban la población desplazada y todas las víctimas. Ello a fin de que las ayudas humanitarias que brinda la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, el Departamento Nacional para la Prosperidad, llegaran a cada una de estas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. De igual forma, las diferentes solicitudes que se han hecho en el marco de esta ley, a través de la personería municipal, le hemos colaborado a estas personas para que alleguen toda la documentación y de asimismo se les pidan los documentos que hace falta para completar los requisitos para poder acceder a la indemnización de la mencionada ley. Básicamente ha sido eso. Cada persona acá pues llega hasta oficina, se le atiende y se le estipula. De igual forma, con la alcaldía municipal, pues a las personas, a las familias que han llegado al municipio en calidad de desplazados, se les han prestado las ayudas establecidas en la ley. Eso desde el punto de vista de la parte de víctimas que trabajamos, de la parte de organizaciones de Junta de Acción Comunal. Pese a que no era competencia de este despacho, acudí por las diferentes veredas con el ánimo de motivar a los ciudadanos del municipio y a los miembros de estas veredas para que se organizaran en juntas de acción comunal, ellos sin ningún interés mayor, sino básicamente el que se organizaran y acudiera pues a las diferentes instancias para obtener ayudas para sus diferentes veredas y cascos urbanos. Fue así como se hice asambleas preparatorias por cada una de las 13 veredas del municipio. Eso ha sido en el marco del trabajo con las juntas de acción comunal y las veredas. De igual forma, actualmente estoy haciendo un recorrido por todas las veredas. Ya llevo Resguardo Alto, llevo Pinzaima y próximamente estaré en Cálamo, en la vereda Cálamo, que es allá vecina del municipio de Vergara. Estoy haciendo un recorrido analizando las viviendas y demás y el estado actual de las personas para ver qué necesidades tienen. Usted sabe, Robinson, que a veces la gente no acude al despacho. Uno puede acudir a sus casas a preguntarle qué necesidades básicas tienen. Si bien es cierto, desde acá no se manejan recursos, se puede oficiar a las diferentes entidades y al alcalde en particular para que se les preste ayuda a estas personas que se encuentran en mayor estado de vulnerabilidad, viendo con gran tristeza en el municipio pues que siempre hay bastantes necesidades, que pues las necesidades de agua y luz sí están cubiertas, pero pues algunas en vivienda todavía tienen bastantes falencias. Básicamente es eso. También se observa en el municipio pues bastantes personas de la tercera edad, que es un problema mayor y pues que el gobierno nacional no le ha dado la cobertura que de pronto necesita el municipio. Desde el parte de derechos humanos, el 9 de septiembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. Desde la personería municipal impulsamos varios aspectos, cuáles fueron la realización de dos desfiles en los dos cascos urbanos, tanto en Nimaima como Tobia, con banda marcial. Se le suministró un refrigerio a los estudiantes y demás participantes por parte de la personería y con ayuda de la administración municipal. De igual forma, se impulsó en las instituciones educativas la realización de algunas expresiones artísticas, las cuales fueron pues premiadas con un pequeño detalle por parte de la personería municipal. Unas maletas les dimos a cuatro niños, dos de las instituciones de primaria y dos de las instituciones de secundaria. Allí me realizaron unos trabajos muy hermosos que espero en su momento vayan en unos almanaques de promoción y prevención de los derechos humanos. Trabajo desde niños de grado 0 hasta grado 11. Eso se hizo con las instituciones educativas. Aprovecho el espacio para agradecer a los dos rectores de las instituciones, el licenciado Darío Góngora y la licenciada Graciela Garzón, que pues me colaboraron en esta idea de promocionar los derechos humanos. En la parte del control político, he pedido alguna serie de informes a la Oficina de Planeación y a la Secretaría de Gobierno con el fin de que desarrollen y me informen el desarrollo más bien de los contratos que se han establecido acá en el municipio, contratos que ya venían con la anterior administración y que se han desarrollado en el municipio, pero que a la fecha pues no han tenido contratiempos. De igual forma, con los funcionarios y empleados de la administración municipal, se ha tenido una buena relación, se han realizado cambios por parte del alcalde municipal, pero pues eso dentro de la autonomía que le permite la ley desarrollarla. Seguimos trabajando en el municipio, colaborando, prestos a atender a la ciudadanía. Aprovecho el espacio para decirle a todos los ciudadanos de mi municipio y cualquier persona que lo necesite, que efectivamente estoy para servirles en esta oficina, que siempre tendrán una voz acá, una voz y un que lo represente y un oído para ser escuchado siempre. Y pues desde lo que a mí me compete como tal, como representante de los ciudadanos de mi municipio, seguiré trabajando para que las cosas sigan marchando y por supuesto pues haya igualdad y justicia en cada uno de los procedimientos que se realizan en el municipio. Proyectos, varios proyectos como tal. Ahorita tenemos octubre, ya tenemos Día de los Niños, entonces ver sobre desde este despacho cómo se puede colaborar a celebrarles a los niños el Día de los Niños. Se va a interactuar con algunas entidades del estado, desde se les va a escribir con el fin de que me colaboren para y nos colaboren acá en el municipio para desarrollar un buen Día de los Niños. En noviembre realizar pues la rendición de cuentas ya formal, el tema de informarle de todas maneras a la comunidad que se ha hecho en estos meses de trabajo. Al mes de noviembre pues le informaré al Consejo Municipal. Seguir promocionando los derechos humanos y por sobre todo pues seguir interactuando con las instituciones educativas y los niños, que es un tema pues que quiero hacer desde la comunidad en general, un llamado para también a la ciudadanía y es algo que debemos trabajar los personeros, y el tema ahorita del ahorro eficiente del agua, teniendo en cuenta pues este fenómeno del niño. Básicamente pues también se ha contribuido acá desde la personería a establecer y a invitar a las autoridades a que nos colaboren para la no realización de quemas y para el no desperdicio del agua. Eso se ha hecho desde ahorita y pues ahí actualmente se está haciendo, es un proyecto que se tiene que hacer. Esos han sido los proyectos básicos de Robinson, seguirle colaborando a la comunidad en lo que a bien se disponga, interactuar con la comunidad en general y ser como siempre pues el vocero de cada una de las necesidades de mi municipio, que es lo que básicamente tengo. Meta realizar la visita, como le dije, a lomo de mula o a pie por todas las veredas de mi municipio y cascos urbanos, a fin de establecer pues las necesidades primarias que tenga la gente y no por sobre todo tener en cuenta las personas que están en esta vulnerabilidad, para que se tengan en cuenta los diferentes programas que tiene el estado y que podría tener la administración para este tipo de personas. Básicamente es eso, Robinson, los proyectos que se tienen. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este su espacio de Recorriendo Cundinamarca y las 25 emisoras. Mil gracias, Robinson, como siempre, por tenernos en cuenta. Usted siempre pendiente de este municipio y en particular de esta personería. Agradecerle como usted la visita y al haberme dado una partecita para explicar lo que viene haciendo desde la personería en su espacio. Mil gracias. Estuvo con nosotros el personero John Jairo Escobar, del municipio de Nimaima. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Recorriendo Cundinamarca. Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante su visita al principal centro hospitalario de Facatativá, el mandatario departamental Álvaro Cruz atendió las solicitudes del gerente del hospital, Jairo Martínez, quien, entre otros aspectos, se refirió a la actual situación de atención en urgencias, que debido a la alta demanda no posee la infraestructura adecuada para todos los usuarios de la región que requieren atención prioritaria. Además, manifestó hay un déficit de camas para las áreas de hospitalización y cuidados intensivos, para lo cual se está estudiando un proyecto por 1.500 millones de pesos para realizar la ampliación del cuarto piso del hospital y de esta manera suplir la demanda. a lo cual Cruz solicitó al gerente del hospital la estructuración del proyecto. En ese sentido, el gobernador de Cundinamarca manifestó que vamos a trabajar de la mano del alcalde para sacar adelante no solo el Hospital San Rafael de Facatativá, sino también toda la red pública hospitalaria del departamento, finalizó. En Bogotá, sala de redacción. Según las cifras entregadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las 697 mesas que se instalaron en Cundinamarca, solo sufragaron 17.664 personas en las consultas internas de los partidos Polo Democrático, Verde y Mira. El Polo alcanzó 3.806 votos, mientras que el Partido Verde logró 2.241 votos y Mira llegó a 11.617 votos. En Girardot, el Polo alcanzó 472 votos, el Partido Verde 42 y Mira alcanzó 869 sufragios. En Chía, sala de redacción, los municipios cundinamarqueses de Chía, Soacha, Nemocón y Tocaima figuran entre los entes territoriales que ofertaron proyectos para ejecutar programas de vivienda gratis en lotes privados, según el informe entregado por el Ministerio de Vivienda. El ministro Germán Vargas Lleras, tras calificar de exitoso el proceso de ofertas, sostuvo: como el estimativo de las 87 propuestas recibidas este viernes daría para construir 60.000 viviendas que, sumadas a las 21.500 de la primera etapa, agrupan un poco más de 80.000, en los próximos tres meses podríamos estar cerrando contratos por cerca de 3 billones de pesos, lo que sin duda alguna jalonaría sobremanera 32 sectores que dependen de la industria de la construcción, agregó Vargas Lleras, ministro de Vivienda. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Hasta aquí la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su sintonía. Mañana viernes, más noticias de interés. Un feliz día para todos. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y hoy les acompañamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.